En minutos vamos a estar ampliando la información que anticipábamos hace instantes en nuestro En Línea Noticias. Un raid delictivo anoche cuando se robaron una camioneta Amarok blanca en el hotel ubicado en Pringles y Dorrego. Tras el robo, los ladrones emprendieron fuga, fueron perseguidos por la policía, fueron detectados por las cámaras de seguridad del municipio. Se hizo un cerco policial, empezó una fuerte persecución que terminó con la camioneta incrustada contra un contenedor de esos que se utilizan para obra, que estaba depositado sobre la calle en Roque Sáenz Peña, casi Avenida Alberdi, en Roque Sáenz Peña al 1000. Los ladrones lograron huir, la camioneta, bueno, estuvo ahí, la policía estuvo trabajando en los peritajes precisamente porque quedó prácticamente destrozada. Todas las imágenes en minutos nomás en nuestro linianoticias.com.ar y también a través de infom.com, el diario online de Olavarría. 8 de la mañana a 18 minutos, ya tenemos el contacto con el contador Gabriel Esmale. Vamos a hablar de economía este viernes, vamos a cerrar la semana con Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, medio resfriado. La verdad que hoy estaba para no venir, pero bueno, aquí estamos. Estos cambios de clima golpean a lo largo de la semana, ¿no? Hace frío, después hace calor, y bueno, termina con el resfrío uno. Y en algún momento te pasa factura. Exactamente. Más a la edad. Ah, la tuya. La tuya. Sí, pero bueno, tenemos la misma. 6 meses de diferencia, vale. No se haga el pibe. Vos sabés que estamos cumpliendo un año, Jorge. ¿Un año? Un año. ¿De qué? Un año de la devaluación. Un año de la devaluación. Hace un año atrás, un día como hoy, el gobierno devaluaba el dólar oficial. Mira vos. ¿Sí? En una medida que directamente nos tomó por sorpresa, porque nos tenía acostumbrado el gobierno a lo que se denominaba las devaluaciones tipo gotera o mini devaluaciones, digamos. Es decir, que dejaba subir el dólar de a centavos, que era lo que siempre venía haciendo. En cambio, en enero del año 2014 se produjo una devaluación de arriba del 30%, más cercana al 36%. Uh-huh. Y si bien el salto de ese enero del año pasado definió un punto de partida para reacomodar el frente externo, yo te diría que la escasa coordinación de la política económica en su conjunto hizo que ya por los meses de septiembre, octubre, esa medida quedará sin efecto, o los beneficios de esa medida quedarán sin efecto. El traslado a precios no se hizo esperar. Uh-huh. Recordemos lo que pasaba ya sobre fines de enero, principio de febrero del 14, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que había productos que no se vendían porque uno no sabía a qué precio lo iba a poder recomprar después, los comerciantes. Claro, claro. ¿Sí? Entonces hubo un traslado a precio, diré, casi inmediato. Y después hubo un traslado a precio mediato más a cuenta gotas y de menor escala. Con lo cual, esa ganancia de competitividad que hubo en su momento se diluyó por completo, como nosotros decíamos recién, en septiembre-octubre. Uh-huh. Agregar el tema del déficit de cuenta corriente, aún con restricciones comerciales. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? ¿El déficit de cuenta corriente qué es? Los dólares que salen del país con respecto a los dólares que entran. Claro. Esto como si fuera una economía de una casa, es de esperar que la plata que entra sea mayor que la plata que sale. Uh-huh. Bueno, hoy la Argentina en esa cuenta la tiene en rojo, es decir, es más lo que sale que lo que entra, a pesar de que, como venimos informando, normalmente hay restricciones comerciales a lo que es importación. Ya no salen las importaciones libremente, automáticamente, como salían antes, sino que hoy, cada vez que uno quiere traer algo de afuera, tiene muchísimas, muchísimas trabas. Esto no es ni más ni menos prueba de que el atraso cambiario volvió a ser una realidad en Argentina. Es decir, cuando hablamos de esto, ¿qué nos referimos? Que el valor del dólar está atrasado en la República Argentina porque no subió como subieron el resto de los productos. De ahí que productores que son, vamos a llamar, exportadores por excelencia, porque su producción en gran medida no va a consumo interno, sino va a consumo externo, hoy los números le dan en rojo o están muy preocupados. Nosotros esta semana repetimos varias veces lo que ha sido el tema de lo que es en el Valle de Río Negro con los productores de manzana y peras, lo que está pasando en la región de Cuyo con los productores de uva y olivo y los números que están haciendo los productores de soja y de trigo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros planteamos esta situación, muchos nos preguntan cuán retrasado está el tipo de cambio. Entonces, para poder contestar esa pregunta, se necesita tener una idea de cuál es el valor de equilibrio de la moneda estadounidense. Decir un número es algo difícil de precisar, puesto que no hay una metodología estándar aceptada por todo el mundo. ¿El dólar debería ser más alto si se quisiera recuperar el colchón cambiario de otros años? La respuesta es sí. Eso está claro, que el dólar oficial en la Argentina tendría que ser más alto y en sí beneficiaría a todo el mundo, especialmente a los productores que exportan. Ahora, el problema es cómo haces para levantar el dólar y que no se te vaya a precio. El atraso cambiario, entonces le puedes decir, bueno, yo no subo el dólar porque no quiero que se me vaya a precio, con lo cual tenés atraso cambiario. Entonces, el atraso cambiario tampoco es gratuito. El encarecimiento relativo de la producción doméstica tiende a aumentar las importaciones y a reducir las exportaciones. Y así es que el año 2014 finalizó con el menor superávit comercial desde la salida de la convertibilidad, donde fue alrededor de 7.000 millones de dólares. Todo esto a pesar de las restricciones a las importaciones y a la recesión que tuvimos en especial de mitad de año para adelante. El saldo comercial de Argentina viene cayendo desde hace varios años y la dinámica no fue peor aún debido a buenas cosechas del sector agropecuario. El retraso del dólar tampoco es bueno para la estabilidad económica. Con una inflación persistente, el valor de la moneda como activo o como bien se abarató y aumentó su demanda. Por eso que nosotros siempre venimos diciendo hace rato que el CEPOS vino para quedarse. Claro. ¿Por qué? Porque todos volvemos a tener esa sensación de que el dólar está barato y que en algún momento va a subir, entonces lo que yo quiero tratar de hacer es comprar dólares. Con lo cual, con CEPO vigente y el CEPO va a seguir vivito y coleando. Para que vos te hagas una idea, el año pasado, por lo que se denomina dólar ahorro y dólar turista, salieron 3.500 millones de dólares. En esta cifra no se cuenta lo que gastaron los argentinos con tarjeta de crédito en el exterior. Claro. La mayor demanda de esta moneda se traduce en, automáticamente, presiones cambiarias. Si la situación está más calma que hace un año, ello es porque el gobierno logró ampliar la oferta de divisas y convencernos a todos los argentinos de que no van a escasear para el que quiera dólares, al menos en el corto plazo. Lo que no vamos a poder hacer es comprarlo libremente. ¿Sí? Si yo logro sortear las barreras del cepo, yo sé que el dólar lo voy a conseguir. Lo que tengo que hacer es sortear las barreras del cepo. En un 2015, que es un 2015 electoral, el gobierno hará, yo te diría, lo posible por evitar el ajuste. Dada la proximidad de los comicios, no hay incentivos para realizar ningún giro de política económica, más teniendo en cuenta que un dólar atrasado le está sirviendo para controlar la inflación. Y si de alguna u otra forma logran que entren algunos dólares, y abro paréntesis, es alguna otra forma, volvemos a lo mismo siempre, swap chino, licitaciones 3G y 4G, eso estaría diciendo que van a tratar de no tocar o no subir mucho el valor del dólar y que el consumo se mantenga en los niveles en que está hoy. Para el gobierno está claro que esta es la clave del año 2015. Lograr que las divisas ingresen al país en tiempo y monto suficiente para evitar tensiones y para evitar especialmente ajustes. Apostar a otro año más de retraso cambiario y que el problema lo resuelva el próximo presidente. Esto es una apuesta arriesgada en lo que hay mucho en juego y donde el resultado en sí, en principio, es medianamente incierto. Pero con las últimas declaraciones y decisiones que está tomando el gobierno, indudablemente esto nos va a deparar en materia cambiaria la Argentina en el año 2015. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, bien, vamos bien. Vamos bien. En esto, en este tema de que quedó plasmado, donde el que quiere importar le cuesta muchísimo importar, porque está cerrado, ¿por qué? ¿Por qué le cuesta muchísimo? Porque me cerraron, si querés, las fronteras para que no se vayan dólares del país, es lo que se conoció sobre principio de enero con esos grandes titulares y que era faltante de tampones, y donde el gobierno lo llamó directamente una corrida contra el tampón. Una decisión del gobierno de decir, bueno, acá esto es una operación mediática, si querés, ¿no? Sí, sí. Pero junto con eso... Creo que para el gobierno son todas operaciones mediáticas. Sí, tal cual. En ese mismo momento... Todo la culpa a los medios. Exacto, pero en ese mismo momento, una terminal automotriz postergó el lanzamiento de un nuevo modelo. A ver. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que había un nuevo modelo de una marca de automóviles que se comercializa en Argentina que lo iban a estar lanzando en marzo. Uh-huh. Ante la duda de que le pudieran seguir entrando en tiempo y forma material para ensamblarlo en la Argentina, ¿qué hicieron? Es un rombo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué hicieron? Lo corrieron para mitad de año. Para ver cómo viene la mano. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. Porque dice, bueno, yo tengo tantos autos, pero si los largo a la calle y los vendo, y por ahí sigo teniendo mucha demanda porque el auto vende bien, no tengo todo el material necesario para poder fabricarlo. Claro, claro. Entonces, ante la duda de lo que pase, lo postergaron al lanzamiento y lo dejaron guardado. Bien. El gobierno se sigue endeudando con el Banco Central de China, eso va a ser un denominador común en el 2015. El año se ha iniciado con una buena, yo diría, y potente noticia que viene del exterior para la Argentina. ¿Qué cuál es? La caída de más del 40% en el precio internacional del petróleo. Esta caída del precio del petróleo para Argentina, que es un país que importa, le compra al mundo energía y es el gobierno el que está importando mucho también, significa un ahorro de 3.000 millones de dólares. ¿Mm? ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Que también se cayeron los precios en el mundo de la soja y los aceites de soja y sus derivados. Que Argentina le vende al mundo, es decir, que los productos que Argentina le vende al mundo también bajaron los precios. Por la caída de los precios de la soja y de los derivados de la soja, la Argentina pierde de recaudación, perdería de recaudación en este 2015 aproximadamente unos 4.500 millones de dólares. Con lo cual, lo que Argentina pierde de recaudar por la caída del precio de la soja es más de lo que la Argentina le deja de pagar al mundo por la caída del precio del petróleo. Bien. En Argentina, de los últimos años, ya ha quedado claro que sin dólares de las exportaciones del campo, las posibilidades de reactivación se diluyen. Ajá. La industria tiene un déficit comercial de aproximadamente 17.000 millones al año, sin contar la energía. ¿Y este número por qué? Porque necesita para poder funcionar. Este número, estos 17.000 millones de dólares al año que necesita la industria, es la compra de maquinaria, de repuesto y de materia prima para poder fabricar las cosas acá. Claro. Entonces, está surgiendo claro que a la Argentina le están faltando dólares, que van las restricciones para que los dólares no se vayan al colchón, va a seguir estando, que surge con nitidez que el gobierno encontró en China un socio como lo fue hace años atrás Venezuela, ¿sí? Dicho sea paso, entre paréntesis, en principio la presidenta tiene pensado en febrero viajar a China. Sí, sí, sí. Bueno, espero que China no termine como Venezuela porque estamos al horno, ¿no? Bueno, exactamente. Ahora, de lejos de la superficie, también aparece la posibilidad de un acuerdo, repito, a ver que se entienda, ¿no? Lejos de la superficie. Hay una pequeña posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y los fondos buitres, aunque nosotros creemos que en las próximas semanas podría haber una reactivación de las negociaciones. Ajá. Está claro, ¿no? Ajá. Pero por más que haya una reactivación de las negociaciones en el corto plazo, no va a haber resultados cercanos, eso está claro. Ajá. Entonces, con el financiamiento chino, la posibilidad de salir al mercado a buscar financiamiento, aunque tenga que pagar tasas muy altas, tanto el gobierno como el sector privado se están preparando para transitar un 2015 trabado y apostando a que el dólar quede retrasado sin traer muchas preocupaciones, aumentos salariales que va a estar en consonancia con la inflación del changuito y no la inflación del INDEC, y de esa forma, cerca de mitad de año, se reactive algo el consumo justo para cuando sean las PASO en este año electoral. Bueno, sí, pero igual hay que esperar, cuando se anuncie la reactivación para tal mes, hay que esperar un poquito más, ¿no? Pero no sé si me entendés, Jorge, ¿no? A ver. Capaz estoy medio durito, pero... Esto no es apretar un botón. Sí. ¿No? O sea, el gobierno tiene necesidad de dólares. En la medida que le sigan entrando vía los amigotes, digamos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Va a mantener la calma. Si logra mantener la calma, es decir, las presiones en el valor del dólar y con aumentos salariales que estén arriba del 30 o cercanos al 30, ¿sí?, medianamente en consonancia con lo que fue la inflación del changuito, aumentos salariales, que ¿cuándo se van a estar dando? ¿Marzo, abril, mayo? Sí, sí, sí. Nos vamos a encontrar una mitad de año con gente en la República Argentina, argentinos que ya tienen el aumento salarial en el bolsillo, un dólar que está bajo, ¿sí? Con lo cual esos pesos que tengo en el bolsillo, ¿a dónde los vuelco? A comprar algo, los vuelco al consumo. Entonces, de esa forma, el gobierno trataría de mantener, ¿cómo poder llamarlo?, la alegría económica de una persona justo en el momento de la campaña electoral. Bueno, qué sé yo, ¿qué le va a hacer? Póngale que el argentino va a votar todo con el bolsillo, ¿no? Póngale. Pensándolo de esa forma, es sosteniendo esas afirmaciones, que los argentinos votamos con el bolsillo, ¿no? Ah, por supuesto. Sí. O sea, digo, teniendo en cuenta algunos antecedentes que tenemos como electores, al menos en mi corta vida, que he visto desde el 83 hasta la fecha, hemos tenido varios casos en donde los argentinos hemos votado con el bolsillo, claramente, ¿no? Sí, señor. Claramente. Desde la segunda presidencia de Menem en adelante, creo que muchas veces el bolsillo ha pesado más sobre, digamos, el humor social con los políticos del momento en el poder, digamos, ¿no? ¿Me explico? Es así, sí, totalmente así. O sea, yo creo que el bolsillo influye en el momento de votar. Totalmente. Si yo tengo el bolsillo tranquilo o no pienso en el bolsillo, pienso en otras cosas en el momento de votar. No sé si es claro lo que quiero decir, ¿no? Sí. Ahora, si mi preocupación pasa por el bolsillo, es algo fundamental, y creo que termina siendo el bolsillo más que a veces el corazón o la cabeza de la mayoría de los argentinos en las decisiones del voto. Bien, bueno, y, Gabriel. Repito, y por eso un poco toda esta columna que viene diciendo, guarda que de acá a mitad de año lo que nosotros calculamos que va a pasar esto. Exacto. Entonces, olvidémonos de una devaluación tipo la que fue hace exactamente un año atrás. Exacto. Van a mantener todo planchado, y es justo a mitad de año que vamos a tener los aumentos salariales. Por eso también me imagino el tema de los puentes. Es decir, fíjate que todos los gremios están cerrando con sumas puentes hasta negociaciones salariales. Las negociaciones salariales las van a patear para ir cerrándolas alrededor de abril, mayo, para que cuando se empiecen a cobrar sean justo las PASO. Claro, claro. Clarito, ¿no? Sí, muy claro. Bueno, mi querido amigo, nos vemos el lunes, espero que esté mejor. Espero que sí, la verdad que ya se me está costando. Le mando un abrazo grande, buen fin de semana. Cuídate, nos vemos, hasta luego. Gabriel Esmal en la columna económica, en nuestro Línea Noticias 89.5 del Sol.